débilmente. Y no quiero verte, vete, no quiero arrepentirme. Lo dicho está hecho y tú no vales nada. Adiós. Me traicionas débilmente. Y no quiero verte. Ese gato tiene tremendo.